escribiré de tu cuerpo un poema y te voy a describir como la mujer más bella. Empezaré por tu cara hasta tus dedos, continuaré por tus piernas hasta tus pechos. Te juro que este será el poema más bello, mientras deseo acariciar tus cabellos y tu cintura que es para mí el mundo entero. Este poema de amor a ti te entrego como una muestra de amor por lo que yo siento por ti, solo por ti. Será el poema más bello, mientras deseo acariciar tus cabellos y tu cintura que es para mí el mundo entero. Este poema de amor a ti te entrego.